Las fuerzas centrípetas son centrípetas hasta por ahí no más, pues el centrípeto es a menudo arbitrario en el plano del universo. A su vez, el universo es una invención de la mente, mente que no es otra cosa que el sueño eléctrico de un dios después de la bacanal.